10:33, saludos, muy buenos días y bienvenidos a la sintonía de la mañana en la jornada de este viernes 9 de diciembre. Llega el momento de acompañarles aquí en Radio Brique, en el 97.6 de la FM, a través de la mañana, un espacio que comienza en estos instantes y que va a estar con todos ustedes durante las próximas horas, sobre todo para informarle de todo aquello que acontece en nuestro municipio, de cuestiones principalmente de actualidad en torno a eventos navideños que se van a desarrollar pues en nuestra localidad durante este fin de semana. Importantes eventos como, por ejemplo, el desarrollo de la 16ª edición del Belén Viviente de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Un asunto este al que nosotros vamos a dedicar prácticamente la mañana de este viernes 9 de diciembre y lo vamos a hacer con una edición especial del personaje que a partir de las 11:15 vamos a ofrecerles con distintos invitados que nos van a hablar de esta edición del Belén Viviente, que nos van a hablar además también de lo que significa el desarrollo de este evento navideño en nuestro municipio. Será nuestro principal foco de atención en la jornada de hoy, pero no el único, porque enseguida el arranque de la mañana va a estar protagonizado también por otras actividades navideñas que desde colectivos vecinales se van a desarrollar. En este caso, pues la realización de zambombas, como las que ha propuesto para la jornada de hoy la Asociación de Vecinos Cotomulera 46, un asunto con el que nosotros arrancamos la mañana de este viernes 9 de diciembre. Una zambomba que estaba prevista se desarrollara la pasada semana, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron. Las lluvias, el mal estado del tiempo, pues impidieron además también que se desarrollara la zambomba que tenía prevista otra asociación de vecinos, la de Misión Rescate. Esta queda aplazada para el fin de semana que viene. Pero en el caso de Cotomulera 46, pues será este viernes, hoy mismo, cuando tenga lugar esa celebración navideña vecinal a la que, bueno, pues se quiere invitar a toda la ciudadanía. Nosotros vamos a hablar con uno de los representantes de la asociación de vecinos, en este caso con el secretario, con Antonio Ponce, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico para, bueno, pues contarnos lo que han preparado los vecinos para celebrar la Navidad en el Cotomulera. Antonio Ponce, muy buenos días. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues una zambomba que lamentablemente se vio aplazada, ¿no? La quería desarrollar el pasado fin de semana, pero la lluvia estaba claro que no iba a permitir que el fin de semana pasado se pudieran hacer actividades al aire libre. Así que se aplazó en este caso para hoy mismo, hoy viernes. Exactamente, hoy estaba prevista para el sábado pasado, que era el día que nosotros teníamos previsto, lo que era no fuera un viernes, sino un sábado, pero claro, la lluvia. Se sabe que cayó fuerte ese fin de semana y nos vimos obligados ya a dejarla para hoy. Y ya te digo, mejor hoy que no hacerla coincidir mañana con el Belén. Sí, existe en todo el municipio como una especie de pacto no firmado, ¿no? Para que no coincida ninguna actividad con el desarrollo del Belén Viviente. Más que nada porque, bueno, pues podría propiciar que fuera un fracaso, ¿no? Porque siempre el Belén, pues es como una cita obligada donde todo el mundo acude y una cita también muy esperada. Entonces, pues mejor no coincidir, ¿no? Actividades. Con el Belén no es que compita, ¿eh? Además que gusta. Ya ten en cuenta que también a nosotros nos gusta disfrutar de ese día del Belén. Claro. Entonces también hay que alternar, vamos, los días. Pues para hoy previsto entonces lo que va a ser la zambomba, pero estos días pasados, en concreto estos últimos puentes, ¿no? Habéis estado ya preparando lo que es el llano en el que celebráis vosotros vuestras fiestas, en el llano de la Vega, ¿no? Con ornamentación navideña. Cuéntanos, además muy peculiar esa ornamentación. Además, el llano que es nuestra sede social, ese, porque al no tener local está en nuestra sede. Pues mira, empezamos precisamente ayer. Estos días atrás hemos estado haciendo la estructura de hierro, pero el día fuerte fue ayer, en el que, como está de moda esta hora del reciclaje, tenemos la campaña que ha promovido el Ayuntamiento de Ubrique con Ecoembe, entonces se nos vino la idea de hacer un árbol de Navidad, pero con botellas recicladas, botellas de las que la gente tira. Y la verdad es que empezamos ayer, hicimos la estructura y ayer empezamos a colocar botellas y nos ha quedado desde luego un árbol precioso, ¿eh? La idea, vamos, la vimos por internet, pero lo que no nos esperaba más era que nos quedara tan bonito, ¿eh? y sobre todo de noche cuando lo veis iluminado, es muy, muy original. La verdad es que sí. Yo he podido ver algunas imágenes que habéis subido vosotros a través de las redes sociales. No se ven iluminados, pero sí se ve el momento de la instalación, ¿no? Y del proceso, del montaje que se ha llevado a cabo. Sí que sorprende, la verdad es que un árbol y no se espera uno que pueda tener ese aspecto, ¿no? Las botellas de plástico. Es que es verdad, es que, vamos, la idea tú lo ves, pero después conforme lo vas elaborando, vas eso, cogiendo lo que es su forma y no te lo esperas, ¿eh? El efecto que hace con los colores azul de las botellas y lo blanco, la verdad es que es una idea, ya digo, muy original, muy barata, ¿eh? De hecho, es la botella que la gente tira y para que veas tú que con un poquito de ingenio, pues se pueden hacer cositas. Y la verdad es que sí, ya esta noche luego ayer hicimos la prueba de alumbrado y se ve muy, muy bonito. Ya las personas que nos acompañen hoy podrán verlo, podrán disfrutarlo. Oye, Antonio, no sé si te pongo un aprieto si te pregunto por las dimensiones de ese árbol de Navidad que habéis elaborado con botellas de plástico. El árbol, pues mira, el árbol tiene de alto 2,10 metros y un diámetro de 1,30. Uh-huh. Es lo que es la base de y en forma de, vamos, en forma de pino. Y esa es la base de la estructura que tiene, ya digo, de hierro 1,30 y 2,10 metros de alto. Una estructura que habéis tenido que preparar y acondicionar también vosotros, ¿no?, para poder colocarlo. Compramos los hierros y a base de empeño, ¿eh?, y de mucho trabajo, porque soldadores aquí vemos muy poco, y pues hicimos la estructura y ya el árbol consiste sobre eso, eso lleva lo que es el pino, lleva varios circunferencias a lo que es a todo lo alto, lleva tres aros, podemos decir, y las botellas van apoyadas sobre esos aros. Y aparte después se le va metiendo intercalando botellas y demás, y la verdad que ha quedado bonito, sí. ¿Está a prueba de ventolera y de levante? Es que aquí tenemos el gas, esta barriada, ¿eh? Aquí cosas que hagamos, o nos llueve o nos salta el levante. Está a prueba, porque aquí estamos ya acostumbrados. Aquí, en ese aspecto ya no nos pilla la sorpresa. Digo, aquí es mortal, ¿eh? Info. Hemos tenido una racha de viento un poquito así amplia y grande, ¿no?, durante esta noche y bueno, pues... Ya hemos tenido el primer incidente con la estrella. Esta noche ya la estrella nos ha salido volando, pero no ha roto. Bueno, pero bueno, se puede estamos reponer. A tiempo de repararla. Eso te iba a decir, se puede reponer, ¿no? Sí, sí, se puede reparar. Bueno, pues eso es lo que forma parte de la ornamentación navideña que habéis preparado desde Cotomulera 46 para, bueno, pues crear ambiente, ¿no?, de lo que va a ser la jornada de hoy. ¿Qué es lo que se va a preparar para hoy? Pues mira, pues la idea es que empezamos a las 6 de la tarde y tenemos sobre 15 kilos de tortas de masa para hacer tortitas fritas, acompañadas de café, un poquito de chocolate, anís y vinito dulce. Todo esto es de forma gratuita, ¿eh?, para repartir a todas las personas que nos quieran acompañar. Sí. Y después a las 8, pues ya para amenizar un poquito la cosa, pues nos va a acompañar también el coro de Ubrique, el coro de Aires de la Sierra, y ya el calor de la hoguera, a partir de las 8 de la tarde, pues que nos canten unos poquitos villancicos, que animen esto un poco. Eso es lo que habéis preparado para toda la jornada de hoy, prácticamente a partir de las 6:30, pues hasta la madrugada o lo que el cuerpo invite, ¿no?, a aguantar. Hasta lo que el frío nos permita. Eso. Hombre, la noche hasta no... Hasta lo que el frío nos permite. No se espera muy fría, ¿eh? Desde luego, las temperaturas no van a ser excesivamente frías. La hoguera igual hasta que sobra un poquillo, ¿no?, porque... No te creas, ¿eh?, que es que aquí hay mucha humedad, ¿eh? Aquí cuando se va el sol se nota, ¿eh? Se nota la humedad. Aquí la humedad del río pega fuerte. Pues eso sí que entonces, bueno, pues permitirá disfrutar, ¿no?, de lo que es la velada durante toda la tarde-noche, parte de la madrugada, quien quiera también disfrutarla. Y bueno, pues una actividad que desarrolle vosotros desde el colectivo vecinal, pero la que se invita a toda la ciudadanía, ¿verdad? Exactamente. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los vecinos de Ubrique que se acerquen por aquí esta tarde, se tomen su cafelito, su tortita, su copita de anís. Yo sé que después mucha gente tira hacia arriba porque también hay otras zambombas de otros establecimientos públicos, pero te garantizo que muchos de los que nos acompañen seguro que se quedan. Porque la verdad es que el ambiente que tenemos aquí es un ambiente muy, yo qué sé, muy entrañable, muy entrañable, muy hogareño, podemos decir. Y hay mucha gente que se nos, vamos, que espero que se quede. Después tenemos también estos servicios de barra, como siempre, porque nuestros montaditos, nuestras hamburguesas, y para que todo el que quiera quedarse aquí tenga por lo menos donde comer o tomarse una cervecita, también lo tenemos. Y ya te digo que la gente pues se acerque y vea por lo menos nuestro arbolito. por lo menos, ¿no? Que bajen y disfruten y que, bueno, pues conozcan además también otras maneras de decorar, ¿no? La Navidad que también es posible, sumándose en este caso al reciclaje, claro que sí. Antonio, esta es la actividad navideña que lleváis a cabo vosotros. No sé si esta edición es la segunda, la tercera, ¿cuántos años lleva ahí? Vamos ya por la quinta. La quinta edición, ¿no? Esta ya es la quinta edición de la Zamomba. Uh-huh. Vamos, ya son 5 añitos los que vamos ya celebrándola. En otras ocasiones, quizás un poco más, más casera, ¿no?, por así decirlo, pero con el paso del tiempo pues sí que ha ido adquiriendo una mayor envergadura, ¿no?, vuestra celebración navideña. Y esto lo que comenzó, como podemos decir, una noche aquí entre amigos, entre vecinos, pues claro, la vemos que venía más gente, y entonces, claro, ya tenemos que abrirlo un poquito más de cara al público, no a título particular, sino, ya os digo, esto está abierto para todo el que nos quiera acompañar, ¿eh? Que es público, que no es que mucha gente, como se piensa, no, es que eso de los vecinos de allá abajo nada más. No. Ese error no cometerlo, que esto es abierto para todas las personas de Ubrique que quieran bajar. Todos aquellos vecinos que quieran disfrutar a partir de esta tarde-noche de esa zambomba, de lo que es esa merienda tradicional a partir de las 6:30, quien quiera disfrutar de esta parte o quien quiera quedarse pues ya con la actuación del coro Aire de la Sierra, pues también podrá hacerlo. Una actividad navideña que dará paso ya a lo que es, pues prácticamente, vuestra fiesta más importante, ¿no?, por así decirlo, porque la Asociación de Vecinos Coto Molera 46 desde hace algunos años, con el concurso de migas, se ha convertido pues en un referente también, ¿no?, aquí a nivel local, sobre todo por la dimensión que ha alcanzado en esa última edición pasada. ¿Tenéis ya fecha para el concurso de migas, creo, no? Aprovecho para preguntarte fecha, por esto. Tenemos fecha. Ya te digo, siempre procuramos que coincida una vez que acaben los carnavales, y este año pues creo recordar que acaba en el 5 de marzo, y la fecha la hemos puesto para el día 11 de marzo, para el sábado 11 de marzo. De modo que los peroles se vayan ya preparando, que vayan cogiendo calor, que para 11 de marzo tenemos ya la sexta edición de... No, la sexta, no, la quinta edición del concurso de migas. Uh-huh. Y la verdad es que es el plato fuerte de la barriada. Nos costó mucho, mucho trabajo lo que es poder sacarlo adelante, porque nuestra idea al principio era intentar hacerlo como una fiesta gastronómica dentro de los carnavales, pero vimos que no nos dejaban hueco ni fin de semana disponible. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y por ahí surgió la idea. Y la verdad es que está teniendo mucho, mucho éxito. Éxito, mucho público si no viene ese día. Y además que es un día, pues, ya te digo, un día de campo, la gente que viene dice que no se lo espera, lo bien que me lo he pasado, eso sí lo repite mucha gente. Y además es una jornada que poco a poco está, como decíamos, trascendiendo, ¿no?, ya fuera de nuestra localidad. Eso es, fuera de nuestra localidad, pues con participación de fuera, con además también invitados que llegan de reconocido, ¿no?, prestigio, por así decirlo, a participar en el concurso o a ser jurado del concurso. En fin, todo esto requiere un trabajo también importante que ya estáis vosotros planificando, ¿no? Ya tenemos, están surgiendo las ideas ya. Queremos hacer este año, poner esto, porque ya te digo, esto, lo que es la esencia del concurso, no queremos cambiarla. Porque yo soy de los que digo, vamos, decimos, ¿no?, yo, que las cosas si funcionan, déjalas como están, ¿eh? No me metas innovaciones nuevas, que lo que puede ser que te las cargue. Entonces, lo que es la esencia del concurso, eso va a seguir exactamente lo mismo. Ahora, claro, conforme vas cogiendo experiencia, te vas dando cuenta de los errores que vas cometiendo. Entonces, eso es lo que más o menos este año pues queremos subsanar, como por ejemplo el que no accedan los vehículos a lo que es a la parte de las candelas, que también otros años se nos meten muchos coches, hay gente que se queja, el tema de la música, también para que solamente, que no queremos que se convierta esto en una jornada de botello, sino queremos que la música que se emita es solamente la de la barra, ¿no?, que venga la gente y vengan con su música, con sus coches, nos pongan aquí. Esa idea la queremos descartar, poquito a poco, a ver si lo vamos consiguiendo. Claro, porque si no, bueno, pues lo que es la idea original de pasar un día de campo y disfrutar en convivencia con esa jornada gastronómica, con las migas como excusa, pues se convierte, se deforma, se desvirtúa, ¿no?, y se convierte en otra cosa que no es lo que se quiere. Que no es la esencia ni lo que pretendemos, ni es el fin del concurso, desde luego. Claro que sí. Entonces eso queremos evitarlo. Pues ya trabajando desde Coto Molera 46, lo que va a ser la quinta edición del concurso de miga, que se va a desarrollar, y hay fecha, el sábado 11 de marzo. Eso sí, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero sí, el tiempo no lo impide, ¿no, Antonio? Lo decimos así bajito. Es que tenemos el gafe, ya te digo, es que esta barriada en ese aspecto es mortal, ¿eh? Basta que anunciemos, le pasa como al circo cuando viene Ubrique, que trae el malfario, para nosotros nos pasa lo mismo. Bueno, cuando pues... si nos salta Levante, mira, toda la semana, Adés y Levante, pues ya, hoy ya está aquí corriendo el aire. Bueno, pues esperemos que sea un mal menor y esperemos que se pueda disfrutar, ¿no?, de ese concurso de migas y sobre todo esta noche, esta tarde y noche, de esa zambomba que habéis preparado, zambomba cotomulera, con la actuación del coro Aire de la Sierra, con la degustación de esa merienda tradicional gratis a base de torta frita, anís y vino dulce, y después ya, pues al calor de la hoguera también con el servicio de ambigú que disponéis vosotros para todos los visitantes. Y recuerden que pues no pueden dejar pasar la oportunidad de ver ese árbol de Navidad especial que habéis preparado para decorar vuestro barrio, vuestro entorno, un árbol muy especial, ¿no? Porque ha sido elaborado con elementos... es muy original sí que es. con reciclaje, ¿no? Con elementos reciclados, en este caso botella de plástico, y bueno, pues hay que verlo, ¿no? Hay que verlo para conocerlo también. Antonio, nos vamos a quedar aquí invitando, como decíamos, a todos los vecinos y agradeciéndote el que nos hayas acompañado aquí en la sintonía de la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Por la atención que nos prestáis. Y disfrutarlo. Venga, gracias, Rocío.